corazón nació tu amor. Me gustas tú, date mi amor. Alma y mi corazón te de amar por siempre una eternidad. Mi corazón te ama ya, para darte mis caricias, chiquilla hermosa y felicidad. Enamorado de ti, Leonor. Tu belleza me ha robado el alma y mi corazón. Quisiera estar a tu lado para decirte cosas de amor. Me gustas tú, para darte mi amor. Alma y mi corazón te de amar por siempre una eternidad. Mi corazón te ama ya, para darte mis caricias, chiquilla hermosa y felicidad.